El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República, la PGR, presentó como la verdad histórica del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas. Estoy leyendo a Marcela Turati, quien sigue acusando de esta manera a quienes tramaron la verdad histórica a base de tortura, a base de embustes, a base de mis valedores, cierto o no, que ya nos tomaron la medida, que ya nos faltaron al respeto, que nos vencen por nuestra pura ignorancia en cuestión de cultura política. Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de su dicho inicialmente, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes. Todo esto parece réplica, pero exacerbada, de lo que ocurrió en la Guerra Sucia, la de Echeverría. Pura mentira, pura tortura, puro llanto, dolor. Y el Estado no, las fuerzas del gobierno, de toda la oligarquía que maneja este país, cebándose a base de su monopolio de la fuerza legal, cebándose en estos individuos. Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además, hubo un intento del ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 batallón, el batallón 27, el 27º debe decirse, pero aquí dice del 27 batallón de infantería en los hechos de Iguala. Estos datos, dice Marcela Turati, estos datos son independientes del informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores, cuyas versiones de los hechos no concuerdan, borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche, y destrucción de un video con imágenes de ese camión, así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió, toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras. ¡Ah, México! ¡Ah, mis valedores! ¡Cuánta suciedad! ¡Cuánta porquería! Pero nosotros, el clásico pasecito a la red. A propósito, me olvidaba de que ustedes también pueden y deben opinar, deben expresar sus opiniones. Para ello tenemos aquí cerca a la compañera Isabel Macías, que va a proporcionar a todos ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro, que llamen y aquí les damos lectura a los mensajes y pues con lo que del tema que está tratando. Y los números telefónicos son 55 36 89 89, área metropolitana, y la da sin costo para el resto de la República 01 850 52 6 88. Miren, tengo aquí el material que preparé para ustedes, pero es tan importante esta serie de reportajes, de estudios del semanario donde estoy sacando estos datos, estas cifras, esta crónica, que dejo a un lado mi material. Entre otras cosas, decía yo y digo a todos ustedes algo que me parece que a estas alturas es un poco superfluo, pero digo, el 24 de septiembre se va a reunir Peña con los padres huérfanos de sus hijos. Y mientras tanto, yo escribí en la página de valedor.org y en el periódico donde colaboro que me atengo a los recuerdos de infancia. Así donde me ven, fui niño también, y también tuve mis años muchachos. De aquellos tiempos recuerdo que en las vacaciones escolares me exiliaban en un rancho de mis abuelos. En una de esas, me acuerdo, observé que a la hora de la comida mi abuelo aprontó al gato Barcino un cacharro de comida echada a perder y que el animalillo se negaba a tragarla e intentaba la huida. Una y otra vez, el abuelo entonces, acción de veras reprobable, toma al gato por el pescuezo, con un guarache le aplasta la cola y ándenle. El gato atarascadas y sin mascar. El gato, el Barcino, se tragó el guiso podrido. Esto es atroz, pero mis valedores, según lo que está ocurriendo con los sucesos de hace un año, parece que a las autoridades, los investigadores extranjeros le pisaron la cola y ahora sí, estamos dispuestos, sí, nos reuniremos con los padres de los difuntos, desaparecidos, lo que sea, todavía aquello está en un misterio. Sí, nos reunimos el 24, cuando ustedes quieran, donde ustedes quieran, el gato al que le pisan la cola. Murillo, caram, ¿qué podrá estar sintiendo a estas alturas que sirvió de tapadero a tanta porquería? Opinen ustedes, compañera Isabel Macías, a lo mejor no tomaron en cuenta estos números telefónicos. ¿Quieres repetirlos? Sí, maestro. 55 36 89 89, área metropolitana. Y la da sin costo 01 800 50 52 688. Esta música maravillosa recrea, retrata, toma el sufrimiento de las víctimas de Auschwitz y otros campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Esto no quiere decir que los nazis fueron únicamente fueron ellos los crueles. Los aliados tenían campos de concentración y fueron crudelísimos. Los aliados, Truman en este caso, lanzó la bomba de la atómica contra Hiroshima, Nagasaki, y hubo una muerte descomunal de civiles. La guerra, la historia, mis valedores, no es eso que enseñan los libros de historia. La historia, mírenlo con Ayotzinapa, Cocula, todos los sitios involucrados en este horror. La historia, repito, es una gigantesca sopilotera y un gran hedor. Dos testigos, a quienes la PGR silenció, fueron unos empleados de limpia que estaban, se dice, en el tiempo y lugar equivocados. Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43, así dice, y durante casi un mes y que estuvieron vigilando, nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán, uno de los dos declarantes, insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego, llovía y él no vio humareda alguna. Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su verdad histórica sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuestos a esa primera versión. En esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero. Mentiras, embustes. Me da vergüenza que así nos tomen la medida, que así nos falten al respeto, que así nos venzan por una ignorancia nuestra que está pegada como el niño a la teta materna, a la aborrecible televisión. No es aborrecible en cuanto un invento extraordinario, magnífico, que marca dos épocas en la historia del mundo, no. Me refiero a los usos que aquí en México, no sé en otro país, se le da a la televisión. Espléndida escritora, reportera, periodista, Anabel Hernández, junto con Steve Fisher, dicen lo siguiente, escriben en el mencionado semanario lo siguiente. Según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL. En noviembre del 2014, este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República, la PGR, junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsables del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año. Ello en el basurero del cercano municipio de Cocula. Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas apuntalaban las confesiones. Luego veremos en qué consistían las pruebas científicas. Ya ustedes conocen lo que es la tortura en México, lo conocen de oídas, por supuesto. Ojalá que nadie haya pasado por esa experiencia traumática. Aquí en Radio UNAM, hace muchos años, una señora estaba enferma de algo y le dijo a Aida, la compañera, la madre de mi hija, le dijo, es que esta dolencia la tengo desde hace tiempo. Pues, ¿qué te pasó? Y con una absoluta indiferencia, sin tintes de dramatismo, es que, pues, los policías me tomaron presa y como me hicieron beber orines de caballo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, pues esto es México y sigo con los reportajes de, en este caso, Anabel Hernández y Steve Fisher. Pero el sábado 5, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió. Ahora se sabe, por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense de independiente, concuerda, quienes confesaron, entre comillas, el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura. Repito, esta música maravillosa trata de tomar todo el sentimiento de dolor, de desesperación de los israelíes, de los judíos presos en campos de concentración. Todo eso a mí ya se me diluyó, ya se me borró, viendo, leyendo sobre los horrores que los halcones israelíes, con ayuda, no con ayuda, con protección absoluta del Pentágono y de la Casa Blanca, están perpetrando contra sus vecinos del Líbano, Cisjordania, etc. Así que la música sigue hermosa, pero ya a mí el holocausto me dice muy poco después de lo que están perpetrando a estas alturas esos halcones israelíes. Sigo con la crónica de Anabel Anabel Hernández y Steve Fisher. Dicen, las autoridades federales detuvieron a Patricio, uno de ellos, el 26 de octubre, como a las 9 de la mañana en la casa de la maestra Yesenia Delgado en Apetlanca. Según contó él a su familia, lo metieron al baño y allí lo golpearon. Luego lo llevaron al cerro junto con Jonathan, quien también estaba trabajando allí como albañil. Le vendaron los ojos, y durante 4 horas lo golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza hasta casi matarlo de asfixia, le echaron agua y le dieron toques eléctricos en el paladar, en los testículos y en el recto. Sí, mis valedores, este es nuestro país, estas son las autoridades, este es el Estado el que detecta el monopolio de la fuerza legítima. Sigue uno de los torturados. Le dijeron que si no se entregaba, de todas maneras, ya nos tenían a nosotros. Voy a leer un párrafo anterior. Según contó él a su familia, lo metieron, etcétera, y todo esto. Le dijeron que si no se entregaba, de todas maneras, ya nos tenían a nosotras tres, eran los familiares, y que lo que le estaban haciendo a él, dice una de las víctimas, nos lo iban a hacer a nosotras, que hasta a las niñas las iban a... 3 puntos suspensivos. Dice él que le estaban diciendo que tenía que hablar cosas que él no había hecho. Él se negaba y le pegaban más. Tú vas a decir lo que nosotros te vamos a decir, no lo que tú quieras. Que si no declaraba lo que los policías decían, iban a venir por toda su familia. Esto, perdón, lo cuenta su esposa. Perdón por toses y voz en general. Estoy enfermo de la garganta. Lo vieron al torturado. Lo vieron en la PGR el día siguiente y solo 10 minutos. Dice que cuando lo vio, él no llevaba su ropa en... perdón. Lo visitó en la PGR el día siguiente... y solo 10 minutos. Dice que cuando lo vio, él no llevaba su ropa sino otra, porque la suya quedó llena de sangre. Allí conoció a la mamá de Jonathan. Dice que su hijo le platicó que le ponían dinero en la mesa para que declarara todo lo que los policías le decían. Le decían que si aceptaba el dinero y declaraba, lo iban a dejar libre, pero Jonathan dijo que no, porque no había hecho nada. Aquí tienen ustedes el consabido, perdón, la consabida maniobra de plata o plomo. Y sigo hasta el final de este reportaje. A Patricio no lo llevaron inmediatamente a la cárcel. La PGR lo tuvo arraigado 80 días. El 3 de noviembre... hizo su declaración ministerial y en ella denunció la tortura, comillas. Es mi deseo declarar que es mentira como dicen que nos agarraron. Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear. Me subieron al vehículo, me vendaron los ojos, pies y manos. Y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices, echándome agua y toques adentro de la boca y en los testículos. Me ponían una bolsa en la cara para no respirar. Así se pasaron varias horas. Y yo digo, déjenme ser ingenuo. Estos torturadores tendrán familia, tendrán una amantísima, tendrán hijos. Al regresar de una sesión de tortura, podrán ver a la compañera directamente a los ojos. A los hijos podrán acariciarlos. Sí, cándido que es un... Aquí unos párrafos finales. Como se refirió antes, el ejército ya tenía información del maltrato y la violenta detención que habían sufrido los normalistas en el escenario del puente de Chipote a través de la información de la gente del EM. En cualquier caso, el ejército ya tenía información de los destrozos, la detención violenta y golpes contra los normalistas ocasionados en el escenario del autobús Estrella de Oro número 1531, cuando fue a la comisaría de policía y no los encontró en dichas dependencias, uno de los testigos. En cuanto al segundo ataque, el informe del GIEI destaca los testimonios de normalistas de cómo los militares los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner sus pertenencias encima de una mesa de la clínica Cristina y les tomaron fotos, incluso información proporcionada por miembros del 27 Batallón señala que militares llegaron a la escena del crimen de Julio César Mondragón, apodado el Chilango, en cuya autopsia se encontraron, comillas, visibles muestras de tortura, arrancamiento de piel y músculos faciales, múltiples fracturas craneanas, así como lesiones internas, con hemorragias en diferentes vísceras como consecuencia de torturas. Miren, como dijo Hamlet, casi al final de la obra, antes de morir dijo Hamlet, y yo hago mía sus palabras, el resto, mis valedores, el resto es silencio, solo para... repetir lo que siempre en este programa, mis valedores, esto, todo esto es México. Vean cómo necesitamos conciencia política, cultura política, teoría política. Vean cómo, por más que desdeñan tantos ignorantes, mediocres, es necesario que frente a estos horrores, nosotros, cuando menos, sepamos qué es lo que está ocurriendo con nosotros y en el mundo que nos circunda, en el mundo que nos rodea. los invito a que me acompañen los sábados en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, a estudiar teoría política. Ahora estamos viendo el embuste monumental de Peña, de Manlio Fabio, de los diputados, de los senadores, acerca de un populismo al que de una manera maniquea ponen como lo malo, lo peor. Ayudados nosotros con análisis claros, serenos, categóricos, vemos, ay, ayudados por la historia, por supuesto, vemos cómo nació el populismo más o menos reciente, 1870, 1890, en qué consistía, en dónde fue, en Rusia, y de allí, partiendo de la historia, los análisis de cómo el populismo tiene ángulos buenos, tiene ángulos negativos, todo esto. Pero ya que no nos vean la cara de sus Juan Diegos, caramba. Ahora que sí, queremos seguir en la ignorancia, miren, como dice el dichito español, si quieres ser feliz, como me dices, no analices, muchacho, no analices. Y hoy, al ver los media docena de periódicos antes del programa, supe de la tragedia. ¡Qué terrible! Cayó el América y cayeron las Chivas. ¿En dónde vamos a poner el orgullo patrio? ¿Qué vamos a sentir ahora que escuchemos el grito? Primero, el grito primero de viva y luego los héroes. El primer grito, ¡viva! No. El primer grito es ¡Iga México! Sí, es ¡Iga México! Y el segundo, gracias a los héroes que nos dieron casa. Entonces, nuestro taller de teoría política, repito, se lleva a cabo en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. ¿Cuál es, compañera Isabel Macías, la estación más cercana a El Juglar? Es el Metrobús Olivo. Olivo. Uh-huh. Digo a El Juglar porque no es Al Juglar. Estoy viendo, yo supongo que fue un error de la entrevistadora, que la nueva directora de El Colegio de México dijo, pues aquí el Colegio de... No, el título es aquí en... se dice en, no en el colegio, perdón. No se dice vamos al Colegio de México, se dice a El Colegio de México, porque ese es el título. Entonces aquí vamos a El Juglar. El Juglar, bajándose del Metrobús ustedes en la estación Olivo, un par de cuadras largas para hacer pierna hacia Revolución. Antes, mucho antes de llegar a Revolución, está un parquecito. Y en el flanco más cercano a Revolución está El Juglar. Hoy también, como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde, tenemos otro taller, el de lectura. Allí, sañudamente, estamos saliendo no solo de la ignorancia, sino también de la mediocridad. El de teoría política nos saca de la ignorancia. Ya sabremos cómo nos manipula el sistema, cómo nos toma de sus víctimas. Y nosotros, tranquilos, pues no, hay que dejar esta apatía, esta tranquilidad, esta dependencia, esta enajenación y empezar a pensar. Es el privilegio de los humanos. 99% tenemos las características del mono, del chango, del orangután. El orangután, ya en sasangrón. ¿Y por qué se ríe? No, maestro, pues por la bonita melodía. ¿Qué? ¿Es melodía? ¿De quién es esa melodía? ¿Quién la toca? Pues no creo que sea Bach. No. Bach. No es Bach. Entonces, el orangután, 99% somos iguales. Un 1% nos diferencia. Sabemos, pero no queremos pensar. Aquí los recados de ustedes. María Elena Hernández, lo que pasó en Guerrero, creo que el gobierno piensa que somos tontos. María Elena Hernández, la invito, vaya al taller de teoría política. Creo que el gobierno piensa que somos tontos. Lo somos, compañera, lo somos. Sigue diciendo, no se necesitaban estudios extranjeros para saber que desaparecieran a 43 estudiantes. No fue todo el que hayan dicho eso. El nivel que tienen de irresponsables es terrible. ¿De culpa de quién, María Elena Hernández? ¿De quién? Qué fácil es el catálogo de agravios, pero además no siempre acertado. Piensa que somos tontos, lo somos. Por eso mismo los comentarios no pasan del reniego. José Guadalupe Medina, ¿valdría la pena que alguien asesorara a los padres de los 43 estudiantes para que Peña y el gobierno se comprometieran a dar una solución veraz y oportuna a nivel México e internacional que finalmente convenza? Esto cae en el catálogo de buenas intenciones. ¿Valdría la pena? ¡Ey! Como dice mi hermano, le dice su esposa, ¿verdad, chava? ¡Ey! Bueno, no. Sí, valdría la pena que el nuestro fuera verdaderamente un Estado de Derecho. Verdaderamente, valdría la pena que los 85-88% de los católicos en México lo fueran de veras y normaran su conducta a los 10 mandamientos de la ley mosaica, o todavía mil veces mejor, al único mandamiento del Maestro, del ungido, del Cristo. Amen los unos a los otros, amen al prójimo como yo los he amado. Amar al prójimo, ya saben ustedes en qué sentido, con hechos. Entonces, sí, valdría la pena. ¿Cuántas cosas no valdrían la pena? ¿Y qué hacemos? Usted y yo, usted desde la casa y yo desde este micrófono. ¿Qué hacemos? Mi propuesta, que es la del maestro, nadie hace caso de ella, no quieren. Bueno, Jorge Sánchez Escobar. Maestro, solo para comentarle que lo escucho desde que usted inició. ¿Inició qué, compañero? No se deje influenciar por el pésimo manejo del español que hacen los comunicadores, los locutores de radio y de televisión, desde que inició qué, desde que usted inició los programas, desde que usted inició su vida, desde que, pero hoy inicia, quien me dice, hoy inicia, deja de ser mi amigo. Quien dice, tiene 2 años que no lo veo, deja de ser mi amigo. Quien ofende el lenguaje me ofende a mí. Entonces, maestro, solo para comentarle que lo escucho desde que usted inició. Cuando no puede escuchar su programa, son muy útiles las grabaciones. ¡Qué bueno! Raúl Hernández, maestro, en la época de López Mateos, la Facultad de Ciencias de la UNAM se protegía a una doctora de apellido Sámano, cuñada de López Mateos, quien ordenó desaparecer a 2 estudiantes. Esto también había que discutirlo de ordenó desaparecer. Desaparecen o los desaparecen. Pero en fin, de la misma facultad por la época no se permitía ni la brama. Pues y eso de los perracos. Broma, ni de broma. Ni de broma, de veras que ando mal. Bueno, pues, fíjense qué bien sé disculparme. Es que ando malito, de la garganta, de la tos. Un condenado virus de esos perros. Es que los míos son amores virus. Son amores virus, pero perros. No permitía ni de broma pedir justicia ni investigación. Esto destruyó a mi familia, dice Raúl Hernández. ¿Algún otro de los comentarios? Sí, maestro. Alberto Medina, yo creo más a la versión del padre Alejandro Solalinde que a la verdad histórica de Murillo Caram. Dice Eugenia Ocaña, cada día nos indignamos de tanta suciedad y criminalidad. Todo esto lo ha orquestado el gobierno abusando de su poder y valiéndose de la TV barata. ¿Es barata? Recordemos la matanza de Aguas Blancas y Acteal. ¿Qué podemos hacer? Mire, ¿qué podemos hacer? Ya me cansé de decir qué podemos hacer. Manuel Martínez, maestro, valedor, escucho su programa. Lo que me causa es una terrible indignación. Pero además, esa terrible crueldad para hacer una verdad oficial es digna de la época de la Inquisición. Pobre México. Pues sí, pobre México. ¿Quién tiene la culpa? Pobre México, Manuel Martínez. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? Es bonito compadecer a México. Pero ¿quién es el responsable? Repito, México es la casa común, nos garantiza, las escrituras están en el 39 constitucional, y nosotros hemos contratado servidores para que atiendan esa casa común. No solo no la atiendan, la están saqueando, y nosotros, en lugar de poner un coto, un alto, un remedio a esta situación horrorosa, nos lamentamos y se las menta. ¿Qué es eso, maestro? Pues es que ando malito. Qué horrible. ¿Alguna otra? Sí, maestro. Jorge Fernández, felicidades, maestro, por el programa. La verdad es que estamos regresando a tiempos de la Inquisición. Tenemos un gobierno de miércoles. Seguimos preguntando, ¿culpa de quién? Caramba, qué fácil es echarle la culpa al gobierno. Echarle la culpa al gobierno. Cristina López, los países ricos en recursos energéticos son los que están en guerras internas o invasoras. México, Venezuela, Irán, Irak, Afganistán, Siria, Libia, Túnez. Al crearse caos y desdén de estos y desorden en estos países, las corporaciones petroleras y fabricantes de armas de países primermundistas logran succionar la riqueza de estos países. ¿En dónde estaba usted, compañera Cristina López, cuando nos pusimos a hablar de Afganistán? Perdón, de Ayotzinapa, ¿en dónde estaba usted? Horacio Hernández, maestro Mojarro, lamento la desaparición forzada de los normalistas, que todo indica que Estado está detrás de esto. Mis condolencias para las víctimas, pero yo no tendría el estómago para aguantar tanta farsa, encubrimiento y corrupción de los de las tres entidades del gobierno. Luis Ruiz, la aclaración de los 43 estudiantes desaparecidos la han hecho larga a base de mentiras. Desde los primeros días de tal desaparición, llegué de Europa, que eso fue un crimen de Estado, pero siguen con su cuento de mentiras. A ver, ¿qué otro? Dice Daniel Díaz, durante mucho tiempo, debido a mi ignorancia, pensé que para ser nazi era necesario ser alemán. Una corrección, maestro. Sí. El mensaje lo comentó Alberto Mejía y pusimos Alberto Medina, que fue error de los compañeros, nada más. Nada más. Entonces, Salvador Sandoval, le agradezco por la música tan bella. Es bellísima. Desgraciadamente no se puede escuchar toda esta melodía sorda, triste, oscura, soterrada, en donde únicamente canta una soprano, pero toda la tristeza, toda la desesperación, la angustia, el horror que fue Auschwitz y que fueron varios centros de reclutamiento, varios otros campos de concentración. Hay una película antiquísima de Resné que se llamó Noche y Niebla. Es un documental. Allí mira uno el edificio de Auschwitz. Allí se da uno cuenta de cuánto sufrimiento puede infligir el humano a uno más. Por fortuna en México no hay humanos que puedan hacer sufrir a otros, torturas, ni mucho menos. ¿Ha oído usted, compañera Isabel Macías, cómo se ejercen las torturas, cómo se practican las torturas en México? ¿Qué hacen? Capucha, agüita de Tehuacán por las narices. Y unos buenos toques les dan, y sean muchas cosas, maestro. ¿Marihuana? No, toques eléctricos. En el paladar, ¿cuándo me iba a imaginar? En la lengua. ¡Ish! De veras es terrible. Pero les repito, estos son humanos, son seres humanos, como nosotros. Miren nada más. Se me viene a la cabeza tres dimensiones, tres niveles, tres escalones en lo humano. Allá arriba están los, hablando de música, los Mozart, los Beethoven, los Bach sobre todas las cosas. Acá en la medianía, la aura mediocridad que dijo aquel, pero no mediocridad de ser una porquería de ser humano, no. En la medianía, donde ni somos héroes, ni somos víctimas, aquí en la medianía estamos todos. Y abajo, allá abajo, están los torturadores y los que los envían. Ahora yo miro en mi pensamiento, en mi recuerdo, la vera efigie de Murillo Karam y me da desprecio, asco, horror. Esos autores intelectuales, qué poca dignidad. Dignidad. No seas hipócrita, quieres decir otra cosa, pues sí, pero no la digo. Héctor Ariel, ojalá que este asunto de Ayotzinapa se resuelva a satisfacción de los padres afectados para que Peña pueda decir compromiso cumplido. Ay, compromiso cumplido a un año, y entonces no me entendió usted, Héctor Ariel. Sea mi imaginación, sean mis recuerdos de hace 90 años, sea lo que sea, para fin de que un gato se trague una comida que no le gusta, hay que pisarle la cola. Y entonces sí, me reúno, cómo no, con los estudiantes, con los papás también. No, sí, todo lo que ustedes quieran, hombre, te están pisando la cola, como se dice en el norte de la Alameda. Salvador Sandoval, agradezco al maestro por la música tan bella, está muy ad hoc para el tema de Ayotzinapa, pero un momento, no sé si por falta de una verdadera, un verdadero equipo de sonido y demás, este cielito lindo que escucharon en un principio fue también sobre Ayotzinapa la letra, y sigue adelante. Hay una cuarteta en la que dice, ¿qué hicieran ustedes? ¿Qué está usted haciendo, madre patria, que así le matan a sus hijos? Algo por el estilo. Entonces está Ayotzinapa en un son huasteco, y luego está el dolor de Auschwitz, sí, en esta música maravillosa. Salvador Sandoval, música tan bella, está muy ad hoc para el tema de Ayotzinapa. Después de la guerra, Eisenhower dejó morir a millares de soldados nazis. Sí, recuerden ustedes, la Casa Blanca nos manipula de en todas formas. Antes había hasta esa revista horrenda, asquerosa, que se llamaba Selecciones, del Reader Digest, no sé si todavía exista, la pura manipulación. Pero bien decía mi nina, no, en este caso mi padre, la manipulación de Estados Unidos hacia estos países del sur, y de todo mundo, pero los del sur, decía mi padre, no, mi hijo, no me admiro de Estados Unidos, no me admiro de la Casa Blanca, no me admiro del Pentágono, de la CIA, de la FBI, de la DEA. Me admiro de ustedes, pasivos, dependientes, apáticos. Sí, ya el último. Ladislao Méndez y Iván Abreu y estos, pues ya no me den más recados, ya terminamos con nuestra hora raboncita de programa. Agradezco a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico. Y agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad y en la área de metadatos a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz y Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Bueno, soy Isabel Macías y recuerden que están invitados como cada domingo al taller de lectura 1:00 p.m. y ahí los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de esta tremenda, terrible, sucia mediocridad. Ánimo. De AM. AM. Acercamientos mágicos. AM. XEUN. Radio UNAM. El alma mater del cuadrante.